Jair e Iván Díaz Granados, un protegido de Dios. Si algún día te fueras de mí, yo lo esperaba. Que algún día tú quisieras olvidar lo que vivimos. Que en tus sueños no estuviera yo, que en tus manos muera mi ilusión, que en tu vida no encontrara más que tu olvido. Que en tus sueños no estuviera yo, que en tus manos muera mi ilusión, que en tu vida no encontrara más que tu olvido. Juro que es verdad, cambiaste mi vida. Juro que en verdad no tengo el alma resentida. Ay, juro que en verdad tú cambiaste mi vida. Juro que en verdad voy a quererte mientras viva. Y no te culpo por amarte demasiado, y al final no me quisieras igual. Y no te culpo por haberte dado todo, y al final no me pudieras dar más. Juro que es verdad, cambiaste mi vida. Juro que en verdad no tengo el alma resentida, y que te voy a adorar. Doctor Julio César Morillo Ramírez y la linda Stephanie Giselle. Ayú. Apreciado Fran Mesa en la ciudad bonita. No pretendas tan solo que yo logre olvidarte. No pretendas que tus besos vivan hoy en mi pasado. Si supieras que la soledad me ha servido para amarte más, que ese sueño que aún vivimos hoy no lo olvido. Si supieras que la soledad me ha servido para amarte más, que ese sueño que aún vivimos hoy no lo olvido. Juro que en verdad cambiaste mi vida. Juro que en verdad no tengo el alma resentida. Ay, juro que en verdad tú cambiaste mi vida. Juro que en verdad voy a quererte mientras viva. Y pido a Dios que lo que quieras en tu vida, tus ilusiones siempre puedas realizar. Y ruego a Dios que nunca, nunca te hagan daño, que por siempre vivas la felicidad. Juro que en verdad cambiaste mi vida. Juro que en verdad no tengo el alma resentida, y que te voy a adorar.